Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana, nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite el próximo lunes a partir, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4. Y en Chile, Valparaíso, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Allí en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Lo saben, Gmail tiene un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa. Ya tenemos en el chat a Bea, a la cual saludo, la compañera de Contrabanda FM, del programa El Aleteo Desequilibrado, que se emite cada sábado en la tarde aquí en Contrabanda FM. Y tenemos, para comenzar, como es habitual, una voz femenina. Buscando, buscando, se juntaron dos cosas. De una parte, un sello que desafortunadamente ya no existe, Satchmo Jazz Records, de Lleida, Lérida, aquí en Cataluña, donde todavía me quedan algunos discos por presentar, o si no por presentar, por ahondar un poco más en ellos. Uno de ellos es este álbum titulado Minimum, con la cantante Laia Porta, una mujer de aquí, de Barcelona. Minimum, este disco se editó, vamos a ver, fecha de grabación, debe estar por aquí, sí, aquí la tengo. Dice, grabados los temas 2, 3, 4, 5 y 12 en diciembre del año 2003, aquí en el estudio La Yetana, en Barcelona. Y otro par de temas en el Club Estudio, también aquí en Barcelona. En resumen, se grabó el año 2003. Y es un disco muy especial porque Laia es una mujer que yo la he visto en una serie de contextos, de formaciones, a dúo, con guitarra, tríos, cuartetos, orquestas, Y en este caso es un trío, contando con ella. Laia a la voz, Damon Brown a la trompeta, al flugel y en algunos casos a la voz, y Francesc Capella al piano. Sí, tenemos una voz acompañada por una trompeta y un piano. Original, ¿verdad? Original. No hay contrabajo, no hay batería. Y la otra coincidencia es que el siguiente músico que vamos a presentar, ya lo dejo para después, también las grabaciones que les voy a presentar esta tarde, las editó el mismo sello discográfico Satchmo Jazz Records. Bien, de este mínimo de Laia Porta, vamos a escuchar en primer lugar un clásico, Body and Soul, Laia Porta. My heart is sad and lonely, oh you are sad boy, you the lonely, why haven't you seen it, I'm all for you body and soul. I spend my days in longing, I'm wondering why it's me you're wronging, I tell you I mean it, I'm all for you body and soul. Y este clásico, Body and Soul. Bien, Laia Porta, la cantante de aquí de Barcelona. El mes pasado, no sé si este mes vuelve otra vez, se le podía escuchar cada jueves o miércoles en el Margarita Blue, aquí en Barcelona. Acompañada por un trío, Dan Posen a la trompeta, Publio Delgado a la guitarra y un contrabajista escocés, creo, no me pregunté su nombre, que ahora no se me viene a la memoria. Fantástica Laia Porta, me encanta cómo canta esta mujer. El scat se desenvuelve, tienen que escucharla estupendamente bien. Quienes escuchan el programa de forma regular, este Buena Tarde en Octambuls o un montón de músicas, ya más o menos van cogiendo mis gustos musicales. Y uno de ellos es indudablemente los cuatro fabulosos de Liverpool, The Fab Four, The Beatles. Y en este disco, Minimum, Laia Porta, acompañada de Damon Brown a trompeta y a flugel, y Francesca Pella al piano, hacen una hermosísima y muy original versión de un tema de los Beatles, de Lennon y McCartney, The Fool on the Hill, para todas y todos ustedes, la hermosísima voz de Laia Porta. De Damon Brown, piano de Francesca Pella, y quienes hacían palmas eran justamente Francesc y Damon. Del álbum Minimum, editado el año 2004, pero se grabó en diciembre de 2003, y claro, se grabó a mitad de diciembre, pues no dio tiempo a sacarlo el mismo año, y se editó el 2004, Satchmo Jazz Records de Lleida, Cataluña. Sello que desafortunadamente ya no existe. Un sello que hizo muchísimo por la música y por los músicos de jazz de aquí de Cataluña. Y no solamente músicos catalanes, sino, ya verán después, músicos de otros rincones del Estado español y de Europa, e inclusive de los Estados Unidos y otros países de el resto de América. Que América es muy grande, norte, centro y sur. Y no como América que dicen los estadounidenses, como si América solamente fueran ellos. Pues no, no es así. Tenemos a Bea en el chat de Gmail. No se olviden, no solo jazz@gmail.com. Bea me preguntaba, ¿qué tal tu espalda? Ella sabe que este fin de semana, pues, lo he pasado fatal y lo sigo pasando porque todavía no se me ha ido del todo. De vez en cuando un enfriamiento, un mal movimiento, un esfuerzo, en fin, más allá de lo debido, y pinzada en la espalda, pinzamiento en la espalda y esa cosa que se llama lumbalgia, lumbago. Pues me ha tenido bastante, bueno, bastante amargado, no, pero como mínimo me ha tenido yendo a mínimos en casa. He aprovechado para leer. Terminé el libro que leía de Bob Dylan, Bob Dylan por Bob Dylan, y he comenzado uno de Van Morrison. Ya toda la música de Van, en posiblemente aquí en un monte de músicas, o perdón, aquí en Bonatarda Noctambuls o en un monte de músicas. Es decir que después de todo, pues mira, me ha servido para estar tranquilito en casa, pero con la movilidad limitada. Y he venido a hacer el programa porque, en fin, aquí disfruto presentándoles música y sé que en cierto modo también ustedes esperan que yo esté aquí los lunes y les pueda brindar algo de música. Pero en primer lugar, a mí me hace muchísima ilusión estar aquí. Por lo tanto, unos antiinflamatorios y hacer programa. Y curiosamente, pues eso, que le agradezco a Bea que se haya interesado por mí. Y curiosamente, anoche, mientras preparaba el programa y con el disco de Laia, te la haya aporta en la mano, este mínimo, mirando los títulos de los temas, me encuentro con uno que se llama Lumbago Blues. Dije yo, fantástico, ya está. Este es el disco para hoy, dije yo, anoche para mañana. La voz femenina, la de la haya aporta, y el tema del día, Lumbago Blues. El tema está compuesto a medias entre Damon Brown, que escribió las letras, y la música Damon Brown y Dan Possen, también trompetista. Lumbago Blues es lo que escucharemos. Como está en inglés, pues les puedo traducir la letra porque está muy fácil. Dice, plain, let me tell you about. Dice, el dolor, déjame decirte acerca de ello. Dice, tengo un dolor en mi espalda que me está matando, ¿no? Dice, sácame de aquí, sácame de aquí. Bueno, dice, no, me llevas, dice, me lleva de aquí a mi casa y a la cama. Dice, me está matando este dolor. O dice, oh, the pain in my brain, it is insane. Dice, el dolor en mi cerebro, dice, es de locos. Dice, no me puedo atar los cordones de los zapatos. Y pregunta, ain't that the blues? ¿No es eso el blues? Pain, pain, let me tell you about back pain. Dice, dolor, dolor, déjame decirte acerca de la espalda, dice. Bueno, the Isle of Lumbago, dice, divertidísimo, dice, la isla del Lumbago no es Trinidad Tobago, es peor todavía. Bueno, veamos, les dejo allí con este tema, Lumbago Blues, la música y letra de Dan Possen y Damon Brown, la voz de Laia Porta, de este álbum, Minimum Lumbago Blues. ¿Qué pasa, tío? Oh, man, my back's just killing me. Mm-hmm. About baby. got an ache in my back, it is killing. Takes me right out of this place, to my house, to my bed, it is killing me. Why won't you help me find my way through this pain? Lumbago blues. Pain. Pain in my back is killing me. Pues lo entiendo perfectamente. Todavía, y creo que tengo para un par de días más todavía de lumbago. Pero en fin. Gran sorpresa anoche cuando, preparando el programa, ya les contaba, me encuentro con este tema en este disco de Laia Porta. Letra y música de dos trompetistas, Dan Possen y Damon Brown. Bien, y para terminar de presentarles nuestra primera invitada, como siempre, una voz femenina, Laia Porta, de este álbum Minimum, editado el año 2004, me voy a ir directamente al último tema, un tema cortito, no llega a un minuto y 39 segundos. Es un tema en catalán, al musicado un poema del señor Josep Carner, La rosa y el que es a mí, Laia Porta, del álbum Minimum. A la trompeta, Damon Brown, Francesc Capella, al piano. Colliu la rosa de dia i de nit el gessamí. El gessamí en una tanca, la rosa enmig del jardí. La rosa mor en un sí. El gessamí, quan la mà de sa geu pàlida dormir, el té viu sense saber-ho, cabells que has de cenyir. La rosa fa enamorar-se el gessamí. De fallir. La rosa fa enamorar-se el gessamí, de fallir. La rosa y el gessamí. No hacía falta piano ni trompeta en este tema, solo la voz de Laia Porta, del álbum Minimum, editado por el sello Satchmo Jazz Records de Lleida. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Bonanit en Valparaíso. Allí nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas. Desde Barcelona en directo los lunes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM. Chris Case, trompetista. como Damon Brown. Y aquí viene la no coincidencia, porque justamente, bueno, sí, coincidencia, porque tanto Chris Case como lo que vamos a presentar de Chris Case ahora, como lo de Laia Porta, fueron editados por el sello Satchmo Jazz Records. Por lo tanto, son discos, toda la música que vamos a escuchar esta tarde se ha editado en la misma compañía discográfica. Chris Case nació en New Brunswick, Estados Unidos de Norteamérica, el 31 de enero de 1964, es decir, ayer domingo estaba de cumpleaños. Hoy le saludo, ya le he enviado un saludo a través del MySpace, si quieren ustedes también, después de escuchar su música, si les parece bien entrar al MySpace de Chris Case, pues lo pueden hacer, es muy fácil todo aquello, myspace.com/ y todo junto, Chris Case Jazz. Y ese Chris es en inglés, C-H-R-I-S, y su apellido se escribe con K, K-A-S. Chris Case Jazz, Trumpet. Eso tienen que escribir, ¿vale? Pero me imagino que si entran como hice yo también en Google, ponen Chris Case, ¿no? Acuérdense, Case con K, K-A-S-E, y ya les va a salir en MySpace. Chris Case, trompetista. 31 de enero de 1964. Chris lleva por aquí desde el año 1997, radicado en Madrid, concretamente, en Madrid. Antes de contarle más detalles de su carrera anterior, nos vamos a situar aquí en Barcelona, el año 1999, a dos años de haber fijado residencia en Madrid. Lo tenemos en el Beat a Beat Studio aquí en Barcelona, el 7 de marzo de 1999, dispuesto a grabar un disco que después sería editado por el sello Satchmo Jazz Records. Chris Case Quartet, te espero aquí. Veamos lo que dice el libretillo. En estos últimos años, la presencia de algunos músicos, aquí dice americanos, yo voy a decir norteamericanos, ¿sí? La presencia de algunos músicos norteamericanos está contribuyendo a enriquecer el panorama jazzístico en el Estado español. Ahora soy yo quien agrega que también esta aportación de músicos latinoamericanos también está haciendo una aportación muy seria al jazz en el Estado español. Uno de estos norteamericanos es Chris Case, que lleva dos años entre nosotros. Esto es del 99 y él había llegado hacía dos años. Para los que han escuchado a este trompetista de New Jersey, integrado en formaciones ocasionales que, lógicamente, se ciñen a un repertorio de estándares y temas conocidos de jazz, con una puesta a punto urgente, basada en algún breve ensayo, el presente disco será una sorpresa, pues reafirma el camino iniciado por su primer registro, Starting Now, de 1994 para el sello Mons Records. De pasada, señalaré quien escribió el libretillo, el señor Federico García Rice, que como allí se encuentran sus datos biográficos en el otro CD, les ahorraré su repetición. Yo ya les daré alguna información sobre datos biográficos de Chris más adelante. Lo fundamental es que la presente grabación confirma sobradamente su talla como compositor sutil a través de los nueve temas que la integran. Y sin duda, para esta tarea es muy útil que nuestro trompetista sepa también tocar algo de piano, una recomendación que el gran Dizzy Gillespie hacía a Miles Davis y a todos los jazzmen. En este disco, titulado Te espero aquí, lo tenemos a cuarteto, y un cuarteto de lujo, realmente. Chris Case a la trompeta y al flugel, Albert Bouvet al piano, Alexis Cuadrado al contrabajo, David Chirgo a la batería, es decir, una formación, aparte de Chris, total y absolutamente de casa. Hay dos artistas invitados. Uno es el valenciano Perico Sambeat, el saxo alto, en tres temas de este disco, y Bob Sands, norteamericano, como Chris Case, al saxo tenor. Escucharemos al cuarteto más la aportación del saxo tenor de Bob Sands en el primer tema. Su título, no se olviden, los nueve temas de este álbum. No escucharemos los nueve temas, pero lo que escucharemos de este álbum, te espero aquí, son composiciones originales de Chris Case. It's Required. That's Required, el cuarteto del trompetista Chris Case, con la participación de el saxo tenor de Bob Sands. El álbum Te Espero Aquí, grabado el 7 de marzo de 1999 en el Beat a Beat Studio Barcelona, editado por el sello Satchmo Jazz Records de Lleida, Cataluña. El siguiente tema cuenta con la participación del saxo alto de Perico Sambeat. La composición, como todos los temas de este disco, de Chris Case. This Was For Us. Thank you. cuarteto del señor Chris Case y este tema que era el número 4 de este álbum Te Espero Aquí, composición original de Chris, This Was For Us. Contrabanda FM. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Esa es la banda estable del programa, la del vibrafonista Terry Gibbs, The Dream Band. Bien, vamos a dar un par de apuntes del señor Chris Case. Un segundo que pongo al día esto de la pantalla del ordenador donde tengo la información. Mirado la información, pues sonó el teléfono. Chris Case, residente en Madrid desde 1997, nació, como les dije al inicio, el 31 de enero de 1964 en New Brunswick, Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, ayer fue su cumpleaños, hoy les saludo. Trompetista y compositor. Este hombre se formó en el Berklee College of Music, donde se licenció en 1985 en pedagogía musical cum laude. Con permiso, ¿eh? Carrera musical del señor Chris Case. Y en la University of Massachusetts at Lowell, máster en trompeta clásica, donde fue alumno y ayudante de Nátalo Paella. Sabroso nombre, Nátalo Paella. Ha estudiado con trompetistas como Mike Metheny, Louis Mucci, Jack Walrath, un nombre muy conocido aquí en Barcelona, también en Madrid. Estaba con el taller de Musics en segundo y tercer seminario, por ahí años 81, 82, 83. Y con Randy Brecker, solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Y en fin, un hombre con una muy buena carrera, una muy buena preparación técnica y musical. Mientras vivía en Nueva York, entre el 92 y el 97, justo antes de venir a vivir a Madrid, fue profesor de trompeta y teoría en el Mainz College of Music. También fue miembro del profesorado del programa de jazz y música contemporánea en la New School for Social Research Jazz and Contemporary Music Program. Bien, este hombre, después de su parte, digamos, de formación, su parte pedagógica, ha tocado con gente como la Mingus Big Band, Adam Nussbaum, Kenny Wheeler, Bob Minzer, The Bird of Paradise Orchestra, Steve Coleman, Chick Corea, Steve Wilson, Al Foster, Bruce Barth, Perico Sanbeat, y después aquí con Iñaki Salvador, Jorge Pardo y Tom Braden, entre otros, o Tom Braden. En este caso, les voy a presentar el siguiente disco. Ya hemos escuchado el cuarteto con las participaciones de saxo alto Perico Sanbeat y el tenor Bob Sands, grabación del año 1999. En marzo, 7 de marzo de 99, no había pasado un año, 10 meses, en julio, 10 y julio, vuelve a los estudios Beta Beat, aquí en Barcelona. Y ahora lo tenemos con una formación totalmente diferente. Chris Case a la trompeta y al flugel, un invitado un invitado de lujo, un grandísimo trompetista, Kenny Wheeler, trompeta y flugel. Albert Bube repite al piano, Johannes Weidenmüller al contrabajo y Mark Miralta a la batería. Chris Case se hace acompañar por un trompetista que ya también había estado por aquí, por Barcelona, con el taller de Musics, con el trío de Luis Vidal, en el antiguo en el antiguo Celeste, allá en la calle Argentería, cerca de la iglesia de Santa María del Mar. Un grandísimo trompetista, muy en el estilo de Chris Case, muy en el estilo de Chris Case. Por eso yo creo que hay buena sintonía entre los dos. Aquí los tenemos en este álbum editado por el sello Satchmo Jazz Records, A Song We Once Knew. Así se titula este disco. Bien, las composiciones son todas de... Son todas, si no me equivoco, son originales de el señor Chris Case. Escucharemos en primer lugar el tema número 8, que es el último. Tiene 8 temas este CD. Late Now. Así se titula. El primer solo es de Kenny Wheeler al flugel. Y el segundo es de Chris Case a la trompeta. Aquí los tenemos, 7 minutos y algunos segundos de muy, muy buena música, comandada por el trompetista Chris Case. Thank you. Later Now, pieza original de Chris Case. Y ahí teníamos los solos que correspondían, el primero de ellos a Kenny Wheeler, al flugel, y posteriormente Chris Case a la trompeta. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Lunes, primer lunes de este mes de febrero del año 2010. Acabamos de estrenar el mes de febrero. Está ya oficialmente inaugurado. Febrero del año 2010. Y Bona Nit en Valparaíso, Chile. Programa que se repite allí en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Chris Case, A Song We Once Knew, grabado el 10 y el 11 de julio del año 2000. Segundo tema de este álbum. Como invitado tenemos a Kenny Wheeler a la trompeta y Johannes Weidenmüller al contrabajo. El siguiente tema que les había programado, Winter Suite, así se llama, de dulce, un dulce invierno, Winter Suite. La introducción al tema la hace Chris Case a la trompeta y el solo es del señor Kenny Wheeler al flugel. Aquí tenemos esta siguiente composición de este álbum, A Song We Once Knew. We'll be right back. Bien, eso que acabamos de escuchar era el tema número 4 de este álbum, del álbum A Song We Knew, Winter's Sweet, así se titulaba este tema. Cuarteto del señor Chris Case, con la participación a la trompeta de Kenny Wheeler, al piano de Albert Bouvet, Johannes Weidenmüller al contrabajo y Mark Miralta a la batería. Este álbum que acabamos de escuchar se grabó en el 2000 y ahora estamos en el año 2003, enero 16 del 2003, y ahora estamos en Nueva York, en el Skyline Productions en Clinton, New York. Chris Case se va allí a los Estados Unidos a grabar este álbum, y con él se lleva a Dani Pérez, al guitarrista Dani Pérez, el mismo contrabajista Johannes Weidenmüller, John Stecks al piano y Ari Hoenig a la batería. Dice aquí algo interesante que, así con, mientras leía la formación en el libretillo, que este es un libretillo mucho más extenso que el anterior. Tercer párrafo de él me llama la atención. Está escrito por Chris Case. Lo escribió en abril del 2003. Al regreso de la grabación allí en Nueva York, dice: Si nosotros los músicos, pudimos disfrutar del lujo del tiempo tocando este repertorio noche tras noche, cambiándolo, comunicando entre nosotros, cada uno relacionándose con cada una de las diferentes piezas, quizá todo puede haber salido tal como salió aquella mañana tan fría de enero, la mañana del 16 de junio del 2003. O tal vez no, podría haber sido distinto, pero ni mejor ni peor que los resultados que se pueden escuchar aquí. Lo que no pudo desarrollarse tras el tiempo, desde luego todo habría ocurrido así finalmente, tenía que ser escrito. Si quieres que algo suene de cierto modo, tienes que pensar en quién lo tocará y apuntarlo. Escríbelo para ellos, no para ti, y saldrá. Había otra parte de la espontaneidad planeada. ¿Cómo dejar atrás una, la más importante característica del jazz, la cual sigue siendo el típico arreglo, tema, solo tema? O por lo menos embellecerla hasta el punto donde un quinteto pueda tener alguna de las posibilidades orquestales de las que disfrutan los ensambles grandes, sin recurrir a trucos técnicos del estudio de grabación, tocando en directo. Esto es jazz. Después de todo, es jazz. Si no estás de acuerdo, se puede llamar música improvisada, porque, a pesar de toda la tinta gastada, improvisamos. Eso sí. Pues bien, Nine Easy Pieces. Así se titula este álbum. Chris Case, trompeta y flugel. Daniel Pérez a la guitarra, John Stech al piano, Johannes Weidenmüller al contrabajo, Ari Hoenig a la batería. Nine easy pieces, 9 piezas fáciles. Y comenzamos, me gusta respetar, por lo menos en el inicio, el orden de los temas de su creador. El primero de los temas, hay 9 en total, lleva por título Número 3. Chris Case, a un día de su cumpleaños, nació el 31 de enero del 1964, ayer, hoy, 1 de febrero del 2010. Chris Case, su trompeta. Del álbum Nine Easy Pieces escuchábamos el primer tema, que aún siendo el primer tema lo titulan número 3. Allá ellos. Chris Case a la trompeta y al flugel, Danny Pérez a la guitarra, John Stech al piano, Johannes Weidenmüller al contrabajo, Ari Hoenig a la batería. Clinton, New York, 16 de enero, una mañana fría, un día frío, como cuenta Chris, de aquel invierno del año 2003. Hay un tema, les voy a hacer escuchar un tema, pero cambio. Les voy a hacer escuchar el número 5 de este álbum, Nine Easy Pieces. Y me imagino que aquí la influencia debe estar por parte del guitarrista Danny Pérez, que es argentino. Hesitation Tango. Ahí está programado. Hesitation Tango. Chris Case de su álbum Nine Easy Pieces. Hesitation Tango. Chris Case, de su álbum Nine Easy Pieces. Esto me recuerda una película del señor Jack Nicholson, creo que era Five Easy Pieces o algo así. O Five Easy Pieces. Jack Nicholson con Peter Fonda y alguien más. Se me acaba de ocurrir ahora mientras les decía el título de este álbum de Chris Case, Nine Easy Pieces, grabado en Nueva York, 16 de enero del 2003, y editado por el sello Satchmo Jazz Records de Lleida, en Cataluña. Noctámbulas, noctámbulas, buena tarde. Ya casi vamos llegando a la hora y media, lo cual significa que nos quede a media hora de programa. Un poquito menos si consideramos los tres minutos de la cuña final para terminar el programa. Hoy, primer lunes del mes de febrero, primero de febrero del año 2010. Satchmo Jazz Records. Chris Case, este trompetista norteamericano, afincado en Madrid desde el año 1997. Aparte de grabar estos tres, pues, no son los únicos que ha grabado, ¿eh? Es decir, son algunos de los que ha grabado como solista, pero de los que yo tengo del desaparecido ya sello Satchmo Jazz Records son los tres que están a su nombre. Pero mientras tanto, entre uno y otro como solista, pues fue grabando en el mismo sello con otros músicos. Por ejemplo, Alphonse Enjoanes, guitarrista. Alphonse Enjoanes Quartet. Y tiene como invitado a Chris Case en esta grabación, realizada los días 16 y 17 de marzo del año 2000 en La Sala, en Torroella de Montgrí. El grupo: Alphonse Enjoanes a la guitarra, Chris Case a la trompeta y a flugel, nuestro amigo Albert Bouvé al piano, más amigos: Chris Higgins al contrabajo, un hombre que se mueve entre Barcelona y Londres, y un viejo y entrañable amigo, el berlinés Per Viboris a la batería, un hombre que ya hace un par de años pues cogió sus baquetas y se fue, pues anda a saber tú dónde. De vuelta a Berlín dijo: me cansé de estar por aquí, estaba enfermito ya, cerró los ojos y se fue. Durante muchos años, batería del trío del pianista Tete Montoliu, que ya hace como unos 10 años, algo así, que falleció, pues seguramente se fue a juntar con él y a tocar por allí. Per Viboris en la batería. El álbum titulado El Prestidigitador. 8 temas. De los 8 temas, uno de ellos es una composición original de Chris Case, y es justamente esa la que vamos a escuchar. Casi 8 minutos. Bossa Vieja. El cuarteto de del guitarrista Alphonse Enjoanes, con la participación del trompetista Chris Case. Thank you. Bossa Vieja, tema original de Chris Case, incluida en este álbum. El prestidigitador del cuarteto del guitarrista Alphonse N. Juanes, featuring Chris Case. Noctámbulas y noctámbulos, buena tarde. Bien, ya estamos en esa recta final de esta cita con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues. Primero comenzamos con Laia Porta, y después hemos continuado con el trompetista Chris Case. Diferentes de los tres primeros, como líder, este como invitado en el cuarteto de Alphonse N. Juanes, y ahora en como parte del quinteto de Mariano Díaz, el pianista Mariano Díaz, siempre para el sello Satchmo Jazz Records. Grabación, julio 4 y 11 del año 2000, en los estudios Cheaton Studios en Madrid. La formación: Mario Díaz al piano, Chris Case a la trompeta, Javier Colina al contrabajo, Guillermo McGill a la batería. Estos dos músicos formaron durante muchísimo tiempo la sección rítmica del pianista Chano Domínguez. Y también aparece aquí en la formación Javier Malosetti al bajo eléctrico. No sé si en algunos temas toca el bajo eléctrico y en otros está dentro de la formación. Javier Colina tocando el acústico y el eléctrico. Pues ahí está. Mariano Díaz, Barbecue Beat. Y si en la... en el primer disco con Laia Porta teníamos el tema The Fool on the Hill, The Fool on the Hill de los Beatles, aquí Mariano Díaz y su grupo hacen una versión de otro tema de los Beatles, también de aquella primera época, inclusive de la época de la banda sonora de la película del mismo título, A Hard Day's Night. ¿Te recuerdan? A Hard Day's Night, aquella fantástica película en blanco y negro, la primera que hicieron los Beatles, de las... ¿cuántas hicieron? Creo que tres, ¿no? No, cuatro. Bueno, en una de ellas no actúan, son dibujos animados. A Hard Day's Night, después viene Help, Yellow Submarine y The Magic Mystery Tour. Esta es de la primera, A Hard Day's Night. El grupo de Mariano Díaz con nuestro invitado esta tarde, Chris Case, y A Hard Day's Night. ¿Es el correcto? Es el 8. Ahí lo tienen. Nice Night, de Lennon y McCartney, de la banda sonora de la película del mismo título, interpretado por el quinteto liderado por el pianista Mariano Díaz, con la participación del trompetista Chris Case. El álbum Barbecue Beat, del sello Satchmo Jazz Records de Lleida, Cataluña. Grabación realizada los días 4 y 11 de julio del año 2000 en Madrid. Tiempo para un último tema con esta participación de Chris Case en esta segunda parte, recordándole y saludándole a un día del aniversario de su cumpleaños, que fue ayer, el día 31 de enero. Nació un 31 de enero de 1964 en New Brunswick, Estados Unidos de Norteamérica. Tema de otro álbum, un álbum de el saxofonista Mikel Andueza. Título del álbum, Amusia. Formación, Mikel Andueza al alto y al soprano, Bob Sands, repite, estaba en otro disco de Chris, al saxo tenor, Chris Case, trompeta de flugel, Iñaki Salvador al piano, Gonzalo Tejeda al contrabajo, David Gómez a la batería. Un tema de este álbum, el quinto, Urano. Ahí teníamos a este grupo, liderado por el saxofonista Miquel Andueza, con Chris Case a la trompeta, invitado esta tarde. El tema, Urano. Y así llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes en directo a partir de las 4 de la tarde, 2 horas, de 4 a 6 de la tarde, los lunes aquí en Contrabanda FM, Barcelona 91.4, online con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Bona nit en Valparaíso. Muy buenas noches. Los sábados a partir de las 22 horas en la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Hoy hemos tenido al inicio del programa la voz de la cantante Laia Porta y después en una serie de formaciones, tanto como líder o como participando de estrella invitada en otras formaciones, al trompetista norteamericano Chris Case. Y el sello que distribuye todo lo que hemos escuchado esta tarde, un sello ya desgraciadamente desaparecido, Satchmo Jazz Records de Lleida en Cataluña. En caso de que no nos puedan escuchar en directo aquí en Barcelona los lunes de 4 a 6, la repetición del lunes en Valparaíso, donde sea, está el podcast. Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Se les abre un mundo de programas, todos los programas del 2008, el 2009 y los del 2010. Nada más. Se acaba este tema de Duke Ellington. Hasta el próximo lunes. Bye bye. Thank you.